Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué te motiva? La motivación es la razón que te mueve a hacer algo, aquello que te impulsa a hacer algo. La motivación puede ser diversa en las personas. Hay buenas motivaciones como también malas motivaciones. Algunos van a un trabajo porque tienen que llevar el sustento a sus familias, a su hogar. Otros sencillamente quieren dinero. Otros quieren hacerse un nombre, ser importantes. Las personas tienen distintas motivaciones para hacer las cosas. La pregunta es, ¿qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que motiva tu vida? ¿Vives para hacerte un nombre? ¿Lo que te motiva es ser importante? ¿Tu motivación es tener cosas materiales? ¿Que te reconozcan los demás? ¿Que te admiren? ¿Qué te motiva? Si ayudas a alguien, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Ser visto? ¿Ser reconocido? ¿Que vean que tú eres bueno? ¿Qué es lo que te motiva a actuar? Debes cuidar tu corazón. La Biblia declara que el corazón del hombre, del ser humano, es engañoso y es perverso. Las personas se dejan engañar fácilmente con malas motivaciones. Algunos dicen que hacen algo por su familia, cuando en el fondo del corazón la verdadera motivación es que hacen algo por ellos mismos y usan a la familia como una excusa para justificar lo que quieren hacer. Te invito a que cuides tu corazón, que pienses por qué haces las cosas. Nuestro buen Señor Jesús vino a este mundo enviado por el Padre. ¿Cuál era la motivación de nuestro Señor Jesucristo? Él vino en amor y obediencia al Padre, en primer lugar, y en segundo lugar, por amor a las personas. Jesucristo vino a mostrar el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Y así es como Jesucristo hizo obras, milagros, sanidades en muchas personas. Lo hizo por amor. En una ocasión, Jesucristo estuvo hablándoles a multitudes, miles de personas, y que pasaban días escuchando a Jesucristo y recibiendo los milagros, las sanidades, las liberaciones que Jesucristo hacía en las personas. Y en una ocasión, después de 3 días en que una multitud estaba escuchando y recibiendo las palabras de Jesús, ocurrió que esta multitud de personas ya no tenía que comer. Y Jesucristo, al darse cuenta de esto, les dijo a sus discípulos: «Tengo compasión de esta gente. Ya han estado conmigo 3 días y no tienen nada que comer. Algunos han venido de lejos, y si los mando a sus casas sin comer, pueden hasta desmayarse en el camino». Y Jesucristo dijo: «Denle ustedes, discípulos, de comer a esta multitud». Jesucristo demostró su motivación. Él no vino a obtener dinero de las multitudes, sino que Él vino a dar amor a las personas, Él vino a servir, a mostrar compasión a todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, sin distinción. ¿Y qué fue lo que hizo en esta ocasión nuestro amado Señor Jesucristo? Les preguntó a sus discípulos, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos dijeron, tenemos 7 panes y algunos peces. Y Jesucristo hizo un milagro maravilloso, porque multiplicó milagrosamente esos panes y peces y alimentó a miles de personas. Jesucristo demostró cuál era su motivación. No era ser famoso, no era ser importante, no era obtener dinero de las personas. No, su motivación era el amor de Dios que Él quería dar a las personas. El verdadero amor de Dios, un amor sacrificial e incondicional, que busca hacer el bien, que busca servir y ayudar, y que no busca aprovecharse de nadie, ni sacar ventajas, ni favores. Solo busca servir. Jesucristo nos enseña lo que es la verdadera motivación que debe haber en todo cristiano verdadero. En todo discípulo de Jesús debe haber amor. El verdadero amor no busca su propio bien, no busca realizarse, no busca ser importante, no le interesa enriquecerse. No, el verdadero amor de Dios se preocupa de los demás. Y el amor del Padre, el amor de Dios, se manifestó, se demostró en que Él entregó a su Hijo amado Jesucristo para que Él viniera a este mundo a mostrarnos su amor, su compasión, a enseñarnos la verdad. Y Jesucristo demostró su amor y el amor del Padre cuando fue voluntariamente a morir a una cruz como un sacrificio puro y santo. Y con su muerte y su resurrección, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y en Jesucristo tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos vida eterna. ¿Comprendes lo que es tener una correcta motivación? Lamentablemente, vivimos en una sociedad llena de orgullo, donde las personas tienen malas motivaciones. Buscan ser importantes, buscan la gloria de este mundo, buscan la riqueza de este mundo, la grandeza de este mundo. Y si no te cuidas, eso puede corromper tu corazón, engañar tu mente y sembrar malas motivaciones en ti. Y esto es para todas las personas, desde líderes espirituales, desde personas importantes a personas pequeñas, humildes o pobres, para todos. Todos tienen que cuidar sus motivaciones. En una ocasión, la Biblia nos cuenta que 2 discípulos de Jesús, Santiago y Juan, se le acercaron a Jesucristo y le dijeron que querían pedirle un favor. Y Jesucristo dijo, ¿qué es lo que quieren? ¿Y cuál fue la petición de estos discípulos? Queremos que cuando estemos contigo en tu reino y tú estés sentado en tu trono glorioso, queremos sentarnos en lugares de honor, uno a tu lado y el otro a tu otro costado. ¿Comprendes lo que estaba en el corazón de estos discípulos? Se habían dejado engañar por la mentalidad de este mundo. Estaban queriendo tener un lugar de importancia. Querían tener un nombre, estar sentados al lado de Jesús. Él es el rey y ellos iban a estar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Serían también muy importantes. ¿Y qué le responde nuestro amado Señor Jesucristo? En primer lugar, les dice que es el Padre el que decidirá la posición de cada uno de los hijos de Dios en su reino. Y además Jesús les añade: ustedes saben cómo son los gobernantes de este mundo. Se vuelven prepotentes con su pueblo, ejercen autoridad con orgullo y se creen importantes, se creen relevantes. En este mundo, el tener un cargo importante, una posición importante en la sociedad, hace que las personas se vuelvan orgullosas, soberbias y prepotentes. ¿Y qué les añade nuestro amado Señor Jesucristo? Entre ustedes, discípulos, no debe ser así. No deben actuar como este mundo. No deben pensar como este mundo. Ni deben tener las motivaciones que tiene este mundo. En mi reino, dice nuestro amado Señor Jesús, el que quiere ser importante tendrá que ser el que sirva a los demás. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque yo, dice Jesucristo, no vine a este mundo para que me sirvieran, sino para servir a los demás, para liberar a las personas de la esclavitud de sus pecados, para que tuvieran salvación y vida. Y para eso pagaré yo, dice Jesucristo, con mi propia vida, muriendo en una cruz. Por lo tanto, Jesucristo nos enseña que la motivación para un hijo de Dios debe ser el amor. Ese amor del Padre, un amor sacrificial, un amor incondicional. Un cristiano no debe actuar como este mundo, como la sociedad actual. No debe querer ser importante, no debe querer ser el que manda, ser el reconocido, el famoso. No. Un verdadero cristiano busca que Dios se lleve la gloria, que Jesucristo sea honrado, y el verdadero cristiano se humillará, buscará servir a los demás, no para obtener algo a cambio, sino para que las personas conozcan a Jesús y se salven y tengan vida eterna en Jesucristo. Jesús es el ejemplo, siendo el Hijo de Dios, siendo uno con el Padre, Dios hecho hombre. Jesús se humilló hasta lo máximo, se hizo un ser humano, habitó en un cuerpo de carne y hueso, fue una persona, y en la condición de hombre fue un siervo que vino a hacer el bien, a mostrar el amor del Padre a las personas, y su máxima expresión fue en la crucifixión, cuando Él pagó con su sangre, con su muerte, para salvarnos y darnos el perdón de nuestros pecados. Te ruego que lo entiendas, Muchos cristianos están engañados, buscan el reconocimiento humano, hacen cosas, según ellos dicen, para la gloria de Dios, pero en el fondo de sus corazones les importa lo que los demás opinen de ellos. Otros cristianos van a las iglesias y solo quieren tener un cargo para ser vistos. Eso les da alegría, les da reconocimiento. Otros quieren ser maestros o pastores y quieren tener una iglesia grande o importante. Y esto no es lo que Jesús enseña. Jesucristo quiere que tú hagas todo motivado por su amor, porque amas a Dios con todo tu corazón, porque amas a su Hijo Jesús con todo tu ser. Y ese amor te moverá a obedecerle. Esto no se trata de ser importante o relevante en este mundo. Todo se trata de conocer a Dios a través de Jesucristo, conocer su amor y amarlo no como algo emocional, sino como una decisión de vida, donde tú rindes tu vida a Jesucristo y le obedeces, y en respuesta a su amor harás su voluntad, cumplirás su propósito en tu vida. Ya no vivirás para ti mismo, vivirás para la gloria de Dios. Tu motivación será el amor al Padre y el amor a Jesús, y en consecuencia amarás a tu prójimo, a las personas que te rodean, las servirás, tendrás compasión de las personas. Perdonarás a los que te ofenden, servirás sin buscar sacar provecho de nadie. Tu motivación será el amor. Y Dios te recompensará. Jesucristo te honrará. Te ruego que revises tu corazón, que ordenes tus pensamientos, que te preguntes, ¿qué es lo que realmente te motiva? Y te juzgues a ti mismo, te analices y te des cuenta cuánto realmente te está motivando el amor de Dios, el amor por tu Padre Celestial, el amor por Jesucristo. Y fruto de eso, amas y sirves a tu prójimo. ¿O solo hay una parte de amor? Y el resto de tu corazón está siendo motivado por el reconocimiento de tu familia, de tus amigos, de tus parientes, de tu iglesia, de otros que te conozcan. ¿O cuánto de tu corazón es motivado por cosas temporales, por deseos de riquezas de este mundo? Ordena tu corazón. Ordena tus pensamientos, desecha las malas motivaciones y determina hacer todas las cosas por amor a Jesucristo y por amor a tu Padre Celestial. Aunque las personas que te rodean no te lo reconozcan, no reconozcan tu servicio, ni tu amor, ni tu entrega, incluso aunque hablen mal de ti, procura que tu corazón esté limpio con la motivación que Jesucristo te da, su amor, que es el amor del Padre, un amor incondicional, limpio y puro, que no busca su propio bien, sino amar y obedecer a Jesús y a través de él amar al Padre, nuestro Padre Celestial, y en consecuencia, como fruto, amar a las personas. Esto es relevante porque se acerca el tiempo del regreso de Jesucristo a esta tierra, la segunda venida de Jesús. Y la Biblia nos señala que en el tiempo previo a la segunda venida de Jesucristo, la maldad y la violencia del hombre seguirá cada día en aumento. Y eso es lo que tú ves por las noticias, en las calles, en todo lugar. El orgullo, la violencia y la maldad del ser humano cada día aumenta. Y la Biblia nos dice que por causa de la maldad de las personas, el amor de muchos cristianos se va a apagar, a disminuir. Por lo tanto, debes cuidar cuál es tu motivación, por qué haces las cosas, y cuidar de no perder esa motivación, que es el amor a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Jesucristo vendrá a este mundo en su segunda venida, un mundo lleno de injusticia y de maldad. Y nuestra esperanza como cristianos es que cuando Jesucristo venga, Él arrebatará a sus discípulos, nos tomará de este mundo y estaremos con Jesucristo para siempre. Y a continuación Él juzgará en esta tierra, juzgará la maldad, limpiará este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra. Y estaremos con Jesucristo y le serviremos. Y serviremos en su reino a todas las personas, en su reino de justicia, su reino de verdad, su reino de amor. Te ruego que despiertes y te des cuenta que las cosas en este mundo irán cada vez empeorando. Y la esperanza de los cristianos es la segunda venida de Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. Jesús es tu motivación. Debes poner tu amor, tu esperanza en Jesucristo. A través de Él, tu amor y tu confianza en tu Padre. Y que tu motivación sea amarle a Él. Y en respuesta a su amor, amarás a tu prójimo. Y debes comprender la profundidad del amor de Dios que dio a su Hijo Jesucristo para que Jesús en una cruz pagara por tus pecados. Y el primer paso que debes dar para ser un cristiano es recibir a Jesucristo en tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para eso debes repetir la siguiente oración para que hagas a Jesús tu Señor y tu Salvador. Repite en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Jesucristo te ha perdonado y con su hermosa sangre que Él derramó en la cruz, te ha limpiado de todos tus pecados, de todo tu pasado. Te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora debes permanecer en Jesús. Esto es una relación. Debes estar unido a Jesucristo y eso lo haces orando a tu Padre Celestial cada día en el nombre de Jesucristo, leyendo la Biblia, la palabra de Dios, en especial las palabras de Jesucristo. Y debes obedecer lo que Jesús te enseña. Jesucristo dijo que serías su discípulo si obedeces lo que Él te manda. Debes buscarle, conocerle, orar a Dios y Dios te escuchará porque lo haces a través de Jesucristo. Jesús es tu confianza, tu única esperanza. A través de Jesús llegas a tu Padre Celestial. Y Jesús, junto con el Padre, han enviado al Espíritu Santo para ayudarte, para que entiendas la Biblia y obedezcas a Jesús. Depende de ti que quieras ser un cristiano de verdad, buscando a Dios en oración cada día, buscando a Jesucristo, oyendo sus palabras, obedeciendo lo que Él te manda. Y de esa manera buscarás a Jesucristo, le conocerás por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revelará a Jesucristo a través de la Biblia, hablará a tu corazón. Y a través de Jesús amarás a tu Padre con todo tu corazón. Amarás a Dios con todo tu ser. Y como resultado de esto, amarás a las personas con un amor limpio, con compasión, con misericordia. Y de esa forma serás un cristiano de verdad. Y por otra parte, si estás enfermo, debes saber que Jesucristo en la cruz también pagó para sanarte de toda enfermedad y de todo dolor. Solo tienes que creerle a Jesucristo. Tienes que confiar en Él. La Biblia nos declara el siguiente versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Te invito a que creas este verso de la Biblia y lo confieses día tras día y ores a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, pidiéndole que esta promesa de sanidad sea hecha en tu vida. Y Jesucristo te sanará, te restaurará, porque Jesús te ama y Él pagó por tu sanidad. Tienes que creerlo, tienes que buscar a Dios, tienes que obedecer a Jesús, tienes que estar unido a Él. Y te darás cuenta que esto no es una religión, sino una relación con Dios, con tu Padre Celestial, a través de Jesucristo. Y tu motivación será el amor. Amas a Dios, porque es tu Creador que dio a su Hijo Jesús para salvarte. ¿Cómo no lo vas a amar? Por supuesto que sí. Y vas a amar a Jesús, porque Él te demostró su amor, te salvó en la cruz, pagó por tu salvación y sanidad. Entonces le amarás, le servirás y harás su voluntad. Finalmente, te recuerdo que si tienes pedidos de oración, puedes enviarnos un correo o también contactarnos a este mismo correo, y que es rogaremosporti@gmail.com, y oraremos por ti a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, confiando en su amor, confiando en el amor de Jesús. Y nuestro amado Padre Celestial, a través de Jesucristo, te responderá, porque Dios te ama y Jesucristo te ama. ¿Recuerdas la pregunta de este podcast? ¿Qué te motiva? Te invito a que ordenes tus pensamientos, tu corazón, y que a partir de hoy cambies tu manera de pensar, que ames a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, que ames a Jesucristo su Hijo con todo tu ser, porque Dios ya te demostró su amor. Jesús te ha demostrado en la cruz cuánto Él te ama, y en respuesta a ese amor vas a querer obedecer a Jesucristo, amar de esa manera a tu Padre siendo un discípulo de Jesús, haciendo la voluntad de Dios en tu vida, lo que Jesús te ordena, y amarás a tu prójimo como Jesús te manda, con un amor incondicional y sacrificial. Y de esta manera, tu motivación será el amor de Dios. Todo lo harás por Jesucristo. Todo lo harás para la gloria de Dios, obedeciendo lo que Jesús te manda. Aunque las personas te rechacen y no reconozcan tu amor o tu servicio, que no te importe, porque Jesús todo lo ve y tu Padre Celestial todo lo observa, y Dios te recompensará en este tiempo y Jesús te honrará cuando Él venga en su segunda venida en poco tiempo más. Dios te bendiga.